Mira, te digo lo que no funciona bien, y así tenemos entrada para el programa. Tengo aquí, que me ha llegado hoy, adivinad qué es. Merca. Lo voy a abrir en directo. ¿Droga de México? A ver, dejando hablar de la droga, ¿qué os creéis que puede ser? Un taco. Un anillo penial. Es un sobre pequeñito, ¿qué puede ser? Estamos hablando de videojuegos, pista 1, podcast Ah, de videojuegos, por eso lo iba enseño. a decir poca droga, entonces, ¿sabes? Pequeño sobre. Hombre, si este sobre está lleno de peyote, es suficiente para que no te. No, Oh, no. no he ¿De cambiado de silla. qué? De ¿De pey. qué? Si llega a estar esto lleno de peyote, aunque sea de Pues pequeño, tócame el cipote. Venga, la Vale. puta. Bueno, pues nada, lo voy a enseñar. No sé, Alexis, en qué le ha cagado. A Es. ver qué es. Un joystick para la Switch. Ay, la Ah, qué madre que me guapo. parió. ¿Por qué? Porque le cambié el joystick justo antes de pillarme el Zelda porque tenía drift. 60 horas después o 70 me ha petado. Me cago en la puta Nintendo. Y encima, los reparan gratis ahora sí. Eso lo anunciaron antes de que yo la abriera y la jodiera, así que ya no lo puedo enviar a reparar. Pues sale. Pero Aquí vamos, tengo el nuevo. un Aquí mando tengo el nuevo. de Switch con Drift. No lo he escuchado nunca yo eso, ¿eh? ¿Verdad que no? No, no me suena, tío. Pero que te creo que si vuelvo a joder con el Bayonetta, pero el Zelda, le has dado Sí. tanto al analógico como para reventarlo. Era un analógico de mierda y se me ha petado, Con yo qué sé. La cuestión es que ahora en el tren volvía y me he muerto 3 veces intentando porque me caía por el barranco de quédate cogiendo el objeto en el borde y se va para adelante. Y así de no lanzo a la consola por la ventana. He dicho, Rubí que juega al Celdoneta. Es una o mezcla sea, entre el Celda y la encima Bayonetta. que encima no he podido jugar en el tren porque es que no podía solventar eso. Me estaba volviendo loco. He dichas mis penas y cagándome Nintendo. Para variar. Ojo, ojo, ojo, el día en el que Roy se cae de Nintendo y yo tengo algo positivo de Nintendo que decir. No, no, sí, Día raro, día luego también raro. diré cosas buenas, pero bueno, depende de cómo vaya el programa, hasta me veis en directo cambiar el Joy-Con, no sé, si tengo, a ver, tengo aquí espacio, yo creo que sí. Aquí nos estamos volviendo locos. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más, después de una semana de descanso, pero bueno, como tenemos programas acumulados y aún no los hemos publicado todos, pues ya volveremos y eso algún día. La No, pero cuestión. casi, ¿eh? No, pero casi. Mira, el que habla aquí es la persona que se está peleando a diario con, digamos, los servicios del internet, ¿eh? Que Me ahora no. cago en el puto iVoox, lo puedo decir ya. Sí, gracias iVoox por dejarnos hacerlo gratis, pero me cago en vuestro puto sistema nuevo, ¿eh? A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Sí, es realmente. Un día tenemos que hacer un especial. Evox, me cago en tu puta madre, porque podemos, ya que estamos. Yo, para acabar de soltar mierda. Yo, porque hay algunos putos podcasts que son originales y no hay otra forma de escucharlos, porque la aplicación no puede ir peor. O sea, los controles Bluetooth no funcionan. La aplicación se cuelga cuando le salen los cojones. Y le vuelves a dar y te vuelve a meter publicidad. Los controles también a pantalla bloqueada tampoco funcionan. Entonces dices, hijos de puta, tío, es que no cuesta tanto. Pero bueno. Paga, paga la pro, te dirán. Paga la pro, no te metemos publicidad, pabilao. Para que funcione, pero eso para que funcione los controles Bluetooth, ¿no? Qué hijos de puta. Es que es increíble. Pero bueno, vamos a otra cosa. Vamos a empezar con este Express número 8 con la pregunta de presentación mamporrera que tenemos que tocar sí o sí para empezar. Y es, pues que nada, que ya se ha confirmado subida de precios por parte de Microsoft. 50 € la Series X, la Series S no sube de precio y la suscripción Ultimate pasa, creo que eran de 13 a 15 € si no recuerdo mal. Así que muy buenas noches a Alexis y ¿cómo es esta subida de precios de Microsoft? A ver, buenas noches, primero que nada. Un poco se veía venir lo del Game Pass. Lo de la consola creo que es para que queden más llamativas las ofertas. A 550 no la va a comprar ni su puta madre. Nadie compra la X, la 6X, no porque no lo valga, está porque estoy seguro que vale 550 y a 550 seguramente Microsoft sigue perdiendo dinero. Pero no es porque no lo valga, sino porque ya está, digamos, ya estamos viendo ofertas, ya estamos viendo cada tanto cosas muy llamativas, lo estamos viendo hasta en la puta Play, digamos, el otro día veía que la Play supuestamente sale 550 y estaba 549 con el God of War, el Ragnarok. Entonces, pero ¿qué pasa? Es más llamativa la oferta si decimos que venimos rebajando más. Yo creo que es un poco eso y un poco justificar, decir, hemos tenido que subir los precios de todo, pero después cuando vayamos a la tienda vamos a seguir viendo el precio normal. El Game Pass sí que jode, porque cada vez se está volviendo más complicado comprar las keys, esas que compro yo de que empezaron saliendo, creo que 45 céntimos o 75 céntimos, una cosa así el mes, luego pasó un poquito más, creo que la última ya la pagué como 5 euros, que igual, a ver, 5 euros por ese catálogo, no está pagado, pero bueno, ya a poquito se viene saltando. Y nada, 15 a lo mejor ayuda a que ese plan familiar que estaban probando en Colombia y Irlanda, no me acuerdo, eran dos lugares. Irlanda, sí. Random, que ese Game Pass familiar se acerque un poco más a lo que sería un precio más, vamos a decirlo, llamativo, digamos, porque la verdad que el gustazo que me daría pagar el Game Pass todo el año sin tener que pagar mucho más, estaría. Ay, si hubieras hecho caso de los rewards. Yo tengo 3 años que me han costado 0 euritos. En fin, yo ahora daré mi opinión de la subida de precios, pero antes queremos saber la de Sir Chal, que milagrosamente le tenemos por aquí. Muy buenas noches, ¿cómo estás y qué te parece? Buenas noches, lo que estoy cansado básicamente, pero bueno, del resto bien. El tema de la subida, pues bueno, esto es más viejo que el hilo negro. O sea, estaba claro que algo así iban a hacer, ¿no? Hay gente que se les ha llenado la boca, youtubers, así, pues mira, pues del estilo ahora mismo de Alexis, así con, digamos, con la cabeza despejada, no por decisión propia como Alexis, pero bueno, que defendían y defienden a capa y espada el hecho de que, bueno, Microsoft es una empresa, bueno, poco menos que de filantropía, o sea, realmente te regala sus consolas, te regala sus servicios, te lo regala todo, ¿eh? Ellos son los gurús, los... Dime. Y la historia sí lo demuestra, ¿eh? Efectivamente, y ha sido así siempre. Microsoft ha sido una empresa que ya hemos visto. Es una ONG, digamos. Ya no deberíamos decir que hay empresa, deberíamos decir ONG. Vamos a decir. Es una ONG, sí. Bill Gates es un filántropo. Bueno, todos los CEO, el CEO de Microsoft es otro, bueno, es otra persona, bueno, increíble. Bueno, pues esto estaba claro. Una vez que te posicionas en el mercado, pues te van a subir los precios. Y no va a ser la única subida. Cuidado con esto. En el momento que se puedan hacer con una cuota de mercado más grande, van a subir, que es lógico también, porque, a ver, el servicio es un servicio de la hostia. Es un servicio muy bueno. El problema que yo estoy viendo ahora mismo es que si esto se convierte, que también lo estamos viendo con las compañías de telefonía móvil, ¿no? Que para las cuales trabajo yo, y te puedo decir que cada año pues van subiendo X, ¿no? Sí que es cierto que el tema del Game Pass pues va a subir bastante más. Por desgracia, esto es la primera de muchas subidas, como ha hecho Netflix, por ejemplo, que, bueno, muchas veces equipara el tema del Game Pass al Netflix de los videojuegos, y esto va a seguir subiendo, por desgracia. Nosotros tenemos maneras de hacerlo más barato, no todo el mundo puede acceder a ello, pero es verdad que si tú quieres un catálogo de juegos tan inmenso como tiene Microsoft, 15 euros por el Ultimate no es tan caro, y el sistema familiar, pues creo que es el futuro. O sea, eso va a ser tal cual, hasta que el sistema familiar pues lo peten igual que en Netflix. Perdona una cosa, Sirchal, pero los 15 euros son por el Ultimate, que no es solo el catálogo, es el catálogo más el juego en la nube de ese catálogo. Sí, pero bueno, me refiero al servicio. El servicio al final... Claro, pero el game, pero lo puedes pagar más barato si no accedes al sistema en la nube, solamente matizar eso. Ya, y no accedes a PC o no accedes a consola. Y al final, cualquier salvo que sea alguien que tenga solo PC o solo la Xbox, la mayoría pagamos el Ultimate, creo yo. Digo, digamos, porque es una diferencia poco significativa para... En mi caso particular, los niños, sobre todo el menor, juega todo el tiempo en la Xbox y yo juego en el PC, digamos. Y por si cualquier cosa, está la nube ahí, que es lo que menos uso realmente. Pero, yo no lo he usado nunca, me parece. Claro. Yo lo he usado para probar, para decir, a ver cómo va esto. Ah, qué guay, qué guapo. Pero, claro, pero que digo que a lo mejor en el futuro, con una subida de precio más grande que se diferencien nuestras suscripciones, pues si la familiar no está a la altura o no está... Esa sería una opción que mucha más gente va a considerar, con lo cual a lo mejor a efectos prácticos no estaría mal. Eso va a ser una cosa parecida a lo que ha hecho una compañía que es más chiquitita, que también es una ONG. Ah, coño, Sony, joder. Sí, esa compañía que es el diablo. Pues eso, ¿no? Al final se va a convertir todo en eso, que Sony, por ejemplo, tiene un tipo de suscripción que a mi juicio es cara, es muy cara y no te ofrece prácticamente nada. Ojo. No hay, pondría el paréntesis, no es cara, es que venimos acostumbrados al Game Pass. Es que Game Pass es sí, demasiado pero subió, para subió, los subió mucha pasta Sony con respecto a los tres claro, tramos pero, que hizo y tal. Claro, pero sigue siendo, la más cara de todas son 120 euros al año. No, 10 euros al mes. Algo más, ¿no? Estaba, me parece, te hablo de memoria porque hace tiempo que no lo miro. Si se paga anual, ojo, hay que pagarla anual. Son 120 pavos. Que para el servicio está bien, pasa que el servicio comparado con el Microsoft es inferior, digamos. Tiene otras carencias que te parece. Hombre, viene de Leaf, que era 720p máximo antiguamente y tal, bueno, es un sistema que estaba caduco, digamos. Pero bueno, ciñéndonos al tema de la subida de precios. Si es que, no sé, si alguien pensaba que Sony iba a subir y que Microsoft iba a ser el baluarte de no, nosotros vamos a mantener el precio y esto va a seguir igual y es que estaba claro que era inviable, es imposible. Si es que a día de hoy sí que es cierto que pierden dinero con las máquinas, supone, o no ganan todo el que deberían de ganar o van a ganancia cero, ganan con los periféricos, con los servicios, con otro tipo de elementos, no con las consolas, pero bueno, que estaba claro. Si hay alguien que pensaba que no iban a subir Microsoft porque era Microsoft, pues lo siento, pero esta es la realidad. Bienvenido al mundo, amigo, ¿no? Le tendrías que decir. Me parece súper normal. Al final, ¿quién marca el precio? ¿Quién marca las cosas? Sony. Entonces, si Sony sube a 550, pues Microsoft sube. Si Sony no hubiera mantenido los 500 pavos, pues Microsoft hubiera mantenido 500 pavos porque no sé, no tendría cojones, no tendría sentido que subiera la consola. Sony la subió, la mantuvo una temporada. Todo aquel que podía estar indeciso entre una PlayStation o una Xbox y que el precio fuera un factor crítico, ahora que ya hay stock, ya ha decidido y han dicho, oye, pues ya está. El que no se ha comprado una Xbox a estas alturas por dudas o por precio es porque no quiere una Xbox, porque quiere una PlayStation. Sube en precio y listo. Y el resto de suscripciones, pues más. Bueno, tú ya lo has explicado muy bien. O sea que no. Por ahí no hay mucho más que rascar. Es que a mí me sorprende que no hayan subido la S. Porque al final la S es la que más pérdida le genera. Pero así todo se ve que las ventas son más bajas aún de lo que tenían estimado. Y creo que a lo mejor eso ha sido ese motivo. Ahí, Alexis, precisamente te digo, lo que han hecho ellos es ajustarse a lo que ha hecho Sony, porque Sony les ha permitido subir el precio, porque si no, ellos habrían mantenido los 500 pavos a muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que con la Series S no hay competencia, la Series S es la que es y no hay una consola referencia, entonces marcaron ese precio, han decidido ir a pérdidas y la estrategia con la Series S pues es crear una base de usuarios y punto. Y entonces, o sea, le veo sentido a esa parte de ese movimiento. Escucha, yo tengo una cosa, Reddy, perdón que te corte. ¿Sí? Yo que vendo también Xbox y PlayStation, solo vendemos Series S y PlayStation 5, te puedo decir que creo que de momento no he vendido ninguna S, excepto a mí mismo, por supuesto, y alguna que han pedido por teléfono y tal. Sin embargo, últimamente, coño, ¿qué pasa por ahí? Pasó un gato volando. Últimamente, PlayStation 5 como churros, tío, como churros. Yo creo que a igualdad de precio, si la gente se pone a mirar, o sea, la gente, me refiero, el usuario medio, digamos, el más coloquial, me refiero, el más normal, se va a tirar por PlayStation 5 porque te va a decir, bueno, a igualdad de precio, pues me cojo la Play. Yo creo que es un movimiento de Microsoft. Estamos en España, al final. Claro, claro. Si hubieran sido el baluarte de, chicos, nosotros, y además si hubieran hecho una campaña nosotros, no subimos precios. Mantenemos el precio o costamos 50 euros menos que y tenemos esto. Es que tampoco, porque ya a esa altura, digamos, donde 50% es un 10% más, creo que lo aguantaron, porque lo aguantaron casi un año, ¿no? Sony, ¿cuándo subió el precio? ¿Fue en octubre del año pasado o así que se fue a 50? Por ahí, subió. Lo aguantaron casi un año y no sé qué tan habrán visto que no es que estaban ganando por costar 50 euros menos. Porque yo creo que nadie que esté indeciso 50 euros le va a mover en ese número, porque no es que estamos hablando, bueno, de ya lo que sale 250 o 300. Y porcentualmente es más importante, es la quinta parte. Yo creo que en ese número no. De todas maneras, al final, piensa en una cosa, Alexis, tío. Si tú subes la Play PvP a 550, es barato. Y te explico por qué, el pensamiento que tenemos aquí en España con lo que hemos visto. Porque la gente ha estado comprando PlayStation 5 a 800, 900 y 750 pavos en Wallapop. Entonces dice, coño, me costaba 800, ahora vale 550 en la tienda. Coño, es barato. Sin embargo, Xbox... Y hablas si me viene con el God of War. Claro, te viene con el God of War, bueno, me lo han regalado, tío. 500, 600 pavos con el God of War, regalado, porque el juego vale 80 euros. Sin embargo, Xbox no ha tenido ese tirón. En España yo no he visto tantas Xbox, bueno, a ese precio ninguna, me refiero, pero en Wallapop he visto Xbox Serie X a 600 pelados porque ganabas 100 euros con la venta de Wallapop. Pero claro, aquí en España hemos pagado, yo no se me ocurre ni pagar 550 por la consola, pero bueno, pero aquí hemos pagado 800 euros en Navidades y 900, tío, para comprársela a tu hijo, a tu tal o a tus, ¿sabes? Entonces, claro, 550 ahora en la tienda, que la tienes en el Hernán, que en Mediamar, que no sé quién, tal, bah, el regalado, tío, ustedes están regaladas. Sin embargo, la Xbox, es que 550, es que vale lo mismo. Que entre la Xbox y la Play, la Play. Por aquí es, no voy a jugar la consola, voy a jugar la Play. Sí, en España está clara la cosa. Solamente para cerrar, y así aprovechamos para entrar con el tema el mecánico, de... Rudy, el mecánico. Chico está concentrado. No, pero escuchad, para cerrar y así... No, fijaros que concentrado estoy, y así enlazamos con... Perdón, para la gente que solo está escuchando y no esté viendo el vídeo, es que el Rudy, nosotros estamos viendo cómo está arreglando o intentando el Joy-Con. Puede continuar usted. Claro. Es un canal de electrónica ahora, eso que se pone, bueno, vamos a modificar esta... Este mouse para que de repente tire la chacata. Este es chacata, pero con CH. Esa es la versión churrera. Chiquitor. Bueno, a ver. Yo que lo había montado perfecto para enlazarlo de forma orgánica y vosotros me habéis dado por culo ya el enlace. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí. ¿Qué os parece la nueva serie S? 350 pavos, un tera de memoria y sobre todo de color negra. Que es la, bueno, ahora que empezamos a comentar lo que se ha presentado. El tera obligado. Es una consola digital. ¿Pero qué os parece? A ver, porque esos 300 euros me parece que no se lo va a comprar, más allá del fanático de Xbox, no se lo va a comprar ni su puta madre, porque 300 euros la serie S ya no cuesta, porque la serie S la hemos visto de normal, la vemos en oferta en 280, 270, y la hemos visto menos, en según que rebaja, comprándola en Worten y demás. Entonces, no es que hay 50 euros de diferencia, hay 80, 90 euros de diferencia. Tiene que ser alguien muy fanático y que le dé un uso muy fuerte y que, no sé, que necesite tener el J Survival que pesa como 160 GB o alguna cosa así, que realmente le esté petando el disco y que necesite tener mucho instalado al mismo tiempo porque no le gusta estar instalando, no sé, no... Yo no lo veo, pero sí que la consola está guapísima, de putísima madre, y creo que subirle el almacenamiento, la única forma de hacerlo sin seguir perdiendo dinero, porque eso en su momento lo dijo, la consola que más dinero pérdida tiene es la Series S, porque es mucho más caro el hardware de lo que cuesta, es pegarle un subidón. Y, o sea, me parece coherente el precio, no encuentro muy bien cuál es el mercado más allá de, como digo, el fanático que también se compra todos los mandos de edición especial. Sí, no, iba a decir que sí, para mí es la consola que quizás en su día debía haber salido, si escuchas algo de fondo en la lavadora, que estoy poniendo en la lavadora, por cierto, pero el tema está claro, el público objetivo que pueda ir hacia esa consola, es complicado. A mí lo del color, bueno, a mí en blanco me gustaba. Bueno, en negro pues también, bien, está bien. Pero un tera para una consola all digital es lo suyo, joder, es que lo tienes todo digital, te quieres bajar X juegos, 512 gigas que se queda parte del almacenamiento, pues sistema operativo, parte que se queda tal, parte para funcionamiento, pues bueno, al final si juegas a la consola de verdad, pues la verdad que se te queda corto, pero ¿cuánto va a vender? Pues creo que va a vender unas 150 unidades en España, más o menos, por lo alto. Yo tampoco la veo nada así, nada espectacular. Sí que dices, es lo requerido para jugar online. Se supone que los juegos en series S pesa menos, pero a efectos prácticos creo que tampoco es mucha la diferencia. Y el valor de la Series S es el precio. Entonces, ya 350, parece que no, pero no, es que son 50 pavos. Entonces, el gran punto que tiene Series S, que es el precio, pues bueno, puede ser, la veo muy de nicho, o sea, para muy, muy, muy de nicho. Sí, es que no son solo 50 pavos, como dice Charles. Si hubiese estado de salida, supongamos como una segunda opción, que salió, hubiese dicho Microsoft, la Series S Plus, que sería esta negra y esta, y de salida hubiésemos tenido esos 50 euros de diferencia, yo creo que hubiesen encajado y hubiese encontrado el mercado en el que dice, hostia, y si pago 50 euritos más y tengo un almacenamiento que me ayude más y me gusta que sea negra y todo lo que quieras, lo entiendo. A esta altura, en la que ya la Series S, nadie que haga un mínimo de investigación la paga 300 euros, ya la diferencia se hace más grande y ya es un poquito más difícil de justificarla para el consumidor final que vaya por una S en vez de por una X. Bueno, yo creo que al contrario, ¿eh? Porque ahora mantienes diferencia de precio frente a la X. Antes podías decir, hostia, ya por, no son 200 pavos, son 150 de diferencia frente a la X. Sigues manteniendo los 200 pavos de diferencia frente a la X. Yo también creo que esto es una opción para... ya se han dado cuenta que no venden ni una puñetera tarjeta de memoria, que se las va a comprar su puta madre por lo que cuestan. Y han dicho, pues mira, sacamos la consola con más memoria porque no se la ha comprado ni su puta madre. Porque yo creo que por ahí es donde esperaban el truco de, me la compro la Series S barata y al cabo de 6 meses que esté hasta los cojones estar quitando y poniendo juegos, me voy a tener que comprar la tarjeta que cuesta una pasta. Y yo creo que por ahí no les ha salido el negocio, porque es que yo no le veo otro negocio a la Series S que es vender esas putas tarjetas. De todas maneras, todas las consolas de esta generación están saliendo con poquito almacenamiento, ¿eh? Yo lo de la Play 5 igual, 825 gigas de disco duro. Discúlpeme usted. Encima creo que está... ¿Cómo se dice esto? Soldada a la placa. O sea, es como una memoria flash, tío. Claro. ¿Por qué 825 gigas? ¿Qué va soldado, pero, tío? En principio, ponerle más disco a la Play es bastante más económico que a la Xbox, por el tema de que... ¿Cuánto más? ¿Cuánto vale para la Play 5? A ver. Es que a lo mejor son 80 pavos. Es que ¿80 pavos cuál? Es que para PlayStation es formato estándar, es formato claro. De PC. NVMe, es discos duros SSD NVMe, pero te recomiendan que sean a 7.000. Sí, te recomiendan, ¿cuánta? Pero yo he visto canales, sí, en Digital Foundry, que aunque no cumpla especificación funciona, pero te va a cargar más lento el juego. Ya está. Tócate los huevos. Escucha, mi coche también funciona. Lo que pasa es que yo cojo un Porsche Panamera y digo, hostias, pues no, va más rápido. Pero Charlie, que estamos hablando de que en vez de que te cargue el juego en 5 segundos, te lo cargan 7. No es ningún drama. Ya, pero tengo 2 segundos ahí de margen que puedo hacer un montón de cosas. Sí. Como, por ejemplo, mira, a ti te da tiempo para una paja, lo sabemos, pero al resto. Mira, Alexis, fíjate, mira lo que hago en 2 segundos, ¿eh? Mira, fíjate. Toma, para ti, Roy. Ya está, 2 segundos, tío. Pues eso, que la Play no es tan crucial. Y puedes tirar de ofertas porque pues hay varios fabricantes, distribuidores, o sea... Claro, pero la Xbox tiene que ser el... Es un formato propietario que es caro de cojones y punto. Que no, que os estáis equivocando, que Microsoft es una ONG, tío, que joder, que... Vamos a ver, claro, no lo entendéis, tío. Es que me olvido constantemente porque me acuerdo de los 90 y pasa. Pero no, yo estoy de acuerdo que están saliendo las cosas con muy poco almacenamiento. De hecho, la Steam Deck, si a mí me gustara jugar otro tipo de juegos... es complicada elección, la verdad, muy, muy complicada, porque los discos que lleva, digamos, si bien son estándar, son un poco más caros porque son el formato del NVMe más pequeños, que se llaman 2250 o 2230, una cosa así, que son lo más corto de todos, y esos suelen ser de los más caros. Y la que tengo yo, que es intermedia, que no debería haber comprado, lo repito vuelta, que es la de 256. Si me quisiese instalar un juego más o menos tocho, ya se me acabó el almacenamiento. Pero bueno, al final, además, dos, sí, ¿eh? Claro. Y, ¿cómo? Digo que además dos, o sea, literalmente dos juegos. Sí, tío. sí, dos juegos tochos, un Red Dead Redemption y el Jedi Survivor este, ya está, ya me quedé sin espacio. Pues listo, vamos a seguir. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Qué pasa? Te estoy viendo que te estoy viendo. Acaba de reparar. Escucha, te veo que te una luz arriba, tío, y unas gafas de estas de nada, tío. ¿Sabes las típicas pestañitas estas que cuesta un cojón que alinearlas? Pues estoy ahí peleándome con que entre la puñetera pestañita. Esa la voy a meter yo con los dedos, tío. Aquí está muy justo. Bueno, sí, esa tiene que ser pequeña, sí. Vamos a seguir, señores. Hemos tenido pues esta noticia dado pie a que venimos de del no E3, este primer año oficial sin E3. Ya estamos en esta época post E3, algo histórico para cualquier friki como nosotros. ¿Cómo lo habéis visto? No vamos a ir conferencia por conferencia, simplemente es cómo lo habéis visto. Yo ya os lo digo de entrada. Yo he visto algunas cosas, pero conferencias en directo creo que solo vi la de Microsoft. Parte de Nintendo porque estaba trabajando y no pude, pero a mí cada día me da más pereza. Y el Game Show, por ejemplo, dije, lo va a ver tu puta madre, Mr. Doritos. Entonces, ¿vosotros cómo lo habéis vivido este no E3? ¿Cómo veis que va la cosa en adelante? Y ahora comentamos las cosas más destacadas, lo que más os ha llamado la atención. A ver, yo creo que es difícil describir, porque la sensación que me queda después de todo es como que se me olvidó lo malo, o se me pasó mucho de lo malo, y me he quedado un poco con ideas y un poco con titulares y demás. Lo del Doritos, vi un resumen y así todo me pareció largo, no me gustó. Sí que vi, no en directo, pero en diferido, vi con el señor Banta, que se suele pasar siempre por los directos. Nos pusimos está con los horarios muy, muy complicados también. Entonces, un sábado que estaba yo despierto después de comer un asado, dije, bueno, vemos esto en diferido. Vimos la de guerrilla. No me gustó nada, en el sentido que era demasiada cantidad y rescataba cada tanto algo, pero era muy mucho. La de Microsoft sí la vi en directo, al igual que vi la de Sony, también la vi en resumen. La de Microsoft sí que la vi en directo. El PC Gaming Show vi una parte. En fin, como que había muchas cosas que si me pongo a juntar todo, digo, hubiese sido traumático verlo en vivo, pero en particular la de Microsoft, no me arrepiento en absoluto, porque creo que tuvo un ritmo y un contenido que estaba muy bien. Pero lo que no sé es qué tan distinto hubiese sido si hubiese habido un E3. Es decir, habiendo un E3, ¿sí?, para los que viajan ahí, para la prensa especializada y demás, es otra experiencia. Pero para mí, que lo iba a ver igual desde casa y demás, igual me hubiese comido, creo que, publicidades, igual me hubiese comido un montón de anuncios que no me interesaban. Quizá hubiese sido un poco más corto, pero no estoy ni a favor ni contra. Me quedó la buena sensación por los títulos. Está, y yo voy a contar, le guste a quien le guste y caiga quien caiga, el Nintendo Direct como parte del 9-3. Entonces, en el cómputo general, diría que positivo. Ah, me olvidaba de la de Devolver, que también la vi en diferido. Yo es que ya, joder, te digo, no se dejó ni una, ¿eh? No, dice, no vamos a hablar de todas. No, sí, me he dejado la dubile de Capcom, ni las vi. Y por suerte, porque después lo que vi no. Yo es que creo que hace ya muchos años, por desgracia, que el E3 ya no existe y no hay nada que me sorprenda, porque antiguamente era otra cosa muy diferente. O sea, antes era algo que estábamos esperando para poder ver lanzamientos, bombazos, cosas que no habían salido, que no se filtraban ahora, de hace ya años. Todo está filtrado, todo hay vídeos, todo tal. Entonces, sí que es cierto que un E3, creo que ya lo hablamos la otra vez, no tenía mucho sentido. Y al final cada compañía va a sacar sus propias conferencias para decir pues los juegos que tiene, lo que va a sacar, pero si es que ya se sabe prácticamente todo. Si es que la única que puede esconder alguna cosa es Nintendo, que con el último, el Mario este, ¿cómo se llama?, el Mario Wonder y tal, que no sé, yo creo que no se lo esperaba nadie. Yo por lo menos no tenía ni idea. Pero el resto de compañías, tío, filtran todo, sacan todo para crear un hype y para que la gente esté pendiente para cuando salga el juego comprarlo, aunque sea una puta mierda. Entonces, bueno, para mí ha sido pues prácticamente igual que los últimos, te diría, 6-7 años. Yo el último E3 que pude ver y que me maravilló fue aquel del Shenmue, con el Final Fantasy y demás. Ese fue el que No fue el de el que Sony hizo lo, lo que estaban todos pi, la musiquita de Last of Us en un salón, y después todos se tenían que cambiar a otro salón para el resto de la conferencia. No, eso fue otro año. Si Chá se refiere al año en que hablamos de bombazos, ¿no? Pues que Sony en una misma conferencia dijo, por fin le puso fecha de Last Guardian, se anunció Shenmue 3 y se anunció por fin el remake de Final Fantasy VII. Vale. Que después de eso no subió nada de eso. ¿Qué fue? Pero... Fue el E3 en el que dijimos que le cagó en el pecho a Microsoft, Sony. Porque sacaba Final Fantasy, porque se muere y tal. Pero luego al final, bueno, se demostró que no era tan bombazo, pero que nos creó un hype, o por lo menos a bueno, mí. Con Microsoft el año pasado, no hace dos años. Sí. O el año pasado, porque dijo, todos estos juegos van a salir en el lapso de 6 meses. Ya ves. No, en el lapso de un año. Y esta vez sí. Están en un lapso ellos, básicamente. Luego, me hace gracia lo de eso, tío, lo de decir que no, es que Sony no saca, no tiene exclusivos para el 2023, tienes Spider-Man 2 para septiembre, octubre, tal. Bueno, sí, pero escucha, lleva 2 años sacando solo exclusivos, tiempo en el que Microsoft pues no ha sacado prácticamente nada exclusivo, tío, cosa que me jode, sinceramente, porque tiene franquicias muy potentes. Pero bueno, no sé, yo para mí ya digo que ha sido un no E3 pues prácticamente igual a los últimos 6-7 años, o sea, del E3, o lo que puede ser E3 poquito, y del resto de conferencias, sí, pues lo que sacaba todo el mundo ya, o sea, no tenía mucho sentido un E3. Yo estoy más de tu lado, Sir Chal, yo con tantas conferencias durante todo el año, no lo vivo ya con la emoción que vivía el E3, porque sé que no van a haber esos bombazos, por mucho que se esfuercen, por mucho que con la fecha, el Summer Game Fest... Al final estoy aburrido de ver la palabra World Premier. Esto está a los cojones de ver la palabra World Premier. Tenemos que jugar a beber cada vez que ponen la palabra World Premier y a ver quién sobrevive a un E3 o una conferencia. Bueno, acaba muerto con el tequila. Exacto. Entonces, yo os lo digo, sí, iba siguiendo luego que se presentaba que no, pero la emoción de estar ahí en las conferencias no la tengo. Es mucho tiempo que hay que dedicar. Al final, cuando paras a pensarlo fríamente, realmente en la historia. Sí has vivido momentazos, pero la mayoría de las veces de las conferencias son un tostón y realmente era... Entonces, sumado eso a que ya se diluye, yo lo reconozco, no he tenido esa ilusión que tenía por estar ahí, ver las conferencias, esperar ese bombazo, porque sabía que si antes ya muchas veces era difícil, ahora ya casi imposible. Más como dices tú además, que casi siempre ya sabes de antemano que se va a presentar, entonces pues no hay bombazo. Yo me acuerdo que en su día, Batman Arkham Asylum era un sleeper, macho. O sea, fue un juego que no nos esperábamos nadie y de momento apareció de la nada, tío. Y eso quizá era lo bonito, ¿no? Se le ha quitado el romanticismo de esto para mí. A lo mejor como hago los cebolletes y demás, pero eso de saber todo ya de antemano, tío, sinceramente me da mucha pereza. Por eso cuando aparece algún juego, por ejemplo, como el Alien este, el Dark Destin, que acabo de comprar, por cierto, hace 5 minutos, cosas así que, bueno, se sabía de antemano, pero no tan toda la información, pues, joder, me hacía sentir, hombre, un poco de sorpresa, ¿no? Ahora, lo del Hi-Fi, todo... el Hi-Fi Rush, es que, tío, eso es que, fue, por ejemplo, fue sorprendente, pero es que también lo de Microsoft, lo más sorprendente que tenía, o lo más inesperado, lo más sorpresivo, viene un puto Relaciones Públicas de Atlus y hace el leak un día antes de que anunciaran algo que a mucha gente le hacía ilusión y que hay todo un público atrás de eso o esperando eso. Por eso a mí, en ese sentido, sí que digo, lo disfruté porque también eran todas horas que no me representaban tenerme hasta la puta madrugada, ¿no? No era como decir el E3, es decir, buscar vacaciones porque hoy me quedo hasta las 4 de la mañana viendo putas conferencias y qué es lo que sale. No, ha sido todo en horario, digamos, bastante acordes de conseguir todo, ¿no? Creo que lo más tarde que hemos visto ha sido igual el, no sé, 11 de la noche, 12 de la noche, una cosa así. Yo no he visto nada más tarde de eso. Y entonces también en ese sentido es un poco más ameno. Pero vuelvo a insistir, digamos, y estoy un poco pesado porque lo tengo mucho más reciente, mucho más fresco. Hoy estamos a 22 de junio, que la gente esto lo escuchará el día que sea, pero tengo muy fresco el 14 de Direct. Y que tengo muy fresco el Nintendo Direct, en el que fue una conferencia que me sorprendió. Me pareció sorpresiva que se digan ese nivel de bombazo, de los que yo no había leído nada, todo el mundo sabemos que Nintendo estaba trabajando en un Mario. Sí, y en un Zelda y en un Pokémon. No me lo esperaba. Claro, no te jode. Obviamente Nintendo está trabajando en eso. Atención, primicia. Rockstar trabaja en Grand Theft Auto. Claro. Pero de repente que de buenas a primeras, sin ningún leak, sin una cosa, ese tipo de cosas, coño, sí que ilusionan. Y por supuesto que me gustaría que fuera un poco más así. Pero la pregunta es, ¿cómo esconde Nintendo eso? ¿O cómo las otras compañías sacan absolutamente todo? Porque no puede ser que Nintendo siempre pueda esconder todo y el resto no, tío. O sea, eso porque lo filtran, obviamente. Yo creo que hay una cuestión muy simple en esto y es el tamaño de la compañía. Porque Nintendo es, para mucha gente no lo sabe, pero es que es enana. Es una compañía enana en comparación con cualquier otra compañía de videojuegos. O sea, Nintendo como tal en Kioto creo que tienen 200 empleados, no más. Entonces, claro, cuanta menos... Freak, por ejemplo, ¿no se entera de las cosas que están pasando en Nintendo? Yo entiendo que de charla de pasillo, de charla de convención, de lo que sea, se tontará, a menos que estén peinados muy, muy fuerte, no sé. Pero yo lo que quería decir, Alexis, es que... Pero yo lo que quería decir, Alexis, es que Nintendo, al tener tan pocos empleados, cuanta menos gente... cuanta más gente pase la información, más difícil es que haya una filtración. Entonces, otras compañías que son mucho más gigantes, es mucho más fácil que haya una filtración. Nintendo, además, al ser más japonesa tradicional, es mucho más centralizada, con lo cual aún tienen más control. Entonces, no me cabe la menor duda de que el motivo es ese. El motivo principal, luego la gestión interna que ellos hagan para acabar de tener el control, pues ellos sabrán cómo lo hacen para conseguirlo. Pero parte del secreto yo creo que es ese, porque a la que tú lo haces más grande y lo internacionalizas, es mucho más difícil que no haya una filtración. Dicho eso, ya que has sacado el tema, bueno, no sé si queréis comentar algo de esto, porque iba a decir, brevemente comentar qué os llamó la atención de, ya que estamos con Nintendo, pues con Nintendo, que ha sido lo más reciente. Hombre, a mí el Wonder me ha volado la cabeza, sinceramente. Me ha parecido maravilloso y precioso el juego, tío. Es otra vez un plataformas, es otra vez una especie de New Super Mario Bros., pero con un montón de elementos nuevos, nuevos trajes. Cuando he visto el del elefante, se me han caído los cojones al suelo, o sea, lo digo tal cual. Me ha vuelto a producir ese hype, tío, por decir, hostias, quiero volver a jugar esto. Sé que ya lo he jugado, sé que es muy parecido a lo que tal, tiene mecánicas nuevas, pero... Hostias, tío, es que es tan diferente al resto. A ver, no es un Mario Galaxy. Cuando salió el Mario Galaxy fue una puta ida de olla. Fue brutal. O un Mario 64. Pero a mí el Mario Wonder este, a mí me ha dejado con el culo torcido, sinceramente, porque no me lo esperaba. Yo tengo 6 notas. Esto. Una, el Mario Wonder. El Super Mario Wonder. Me parece, yo siempre, ojo, voy a hacer la aclaración. Antes de jugar Mario Odyssey, siempre he dicho que los Mario 2D son muy superiores al Mario 3D, para mi gusto, para lo que a mí me gusta jugar, para la mecánica que a mí me gusta disfrutar. Yo los juegos tridimensionales me pierdo un poco a nivel espacial, entonces no lo disfruto tanto, y los Mario, desde que volvieron con el New Super Mario Bros. En la DS y el de Wii, encantado que cada puta consola tenga sus juegos de Mario clásico, porque me gusta, por más que le agreguen cosas, que aparte este que parece y son el Mario todos más iguales drogadicto y todos iguales y todos escenas diferentes, tío. No, pero este tiene escenas, porque yo te puedo decir, New Super Mario World, el de la Wii, el de la Wii U, el Luigi U, está bien, te ponen un gorrito nuevo, te ponen una transformación nueva y vamos, pero este es, parece un viaje lisérgico, que hay una flor que te cambia el escenario de coso y entonces el escenario se comporta distinto y se pueden, o sea... Y hay, lo de la tubería es para cagarse encima, Claro, cuando claro, empieza claro, a tubería que van creciendo, tío, y bajando, que parece que va a ser más loco que todo lo que hemos visto anteriormente. Pero va a seguir siendo un Mario 2D de plataforma y me lo voy a gozar muchísimo. Antes de que vayas a... Espera, antes de que vayas a... Que quiero comentar yo. A mí el Wonder me sorprendió gratamente. O sea, sabíamos que en algún momento siempre puede caer el comodín de un Mario 2D, pero yo ya no sabía cómo podían hacer que un Mario 2D fuera, tuviera más personalidad, porque al final es lo que comentáis, con todos los que han sacado, ya costaba. Y en este lo que se ve es eso, es una... donde el escenario cobra mucha más importancia de lo que normalmente tiene en un juego 2D. O sea, normalmente sí, las plataformas, puede tener plataformas móviles, pero en este caso la vida que tiene el escenario, la interacción, cómo se comporta, con el dinamismo que tiene el escenario, es lo que parece que va a ser la clave de este juego, con lo cual es subir un punto más el listón de los juegos de un juego de plataformas, que si alguien es capaz de integrar algo así de forma creativa y divertida a lo largo de todo un puñetero juego en plataformas, es Nintendo, con lo cual gratamente sorprendido de ver eso. Y además las plataformas 2D han sido donde Nintendo ha mantenido los niveles de dificultad para hardcores, no como los 3D, que normalmente son muy fáciles, con lo cual habrá que estar muy atento a este Wonder, porque como decís, me sumo a que pintan muy bien, y mira que yo soy férreo fan y defensor de los Mario en 3D, son los que más me gustan, mucho más que los 2D, pero este tiene muy buena pinta. Sigue, Alexis. Parece que se han arriesgado, no mucho más que añadir ahí, pero me quedan 5 puntos de la conferencia. ¡Ah, ese Joy-Con! ¡Muy bien! Muy bien, el ingeniero en vivo. Ahora hay que ver si funciona. El ingeniero Liendres. Vale. Y los otros 5 puntos son Super Mario RPG. Suficiente. Uno de los sueños de mi infancia / adolescencia. Ese juego, ver ese juego hecho real, muy bien, Rudy. ¿Ver ese Joy-Con hecho real? Ver este momento de Rudy ingeniero solucionando las fallas de gente que cobra 30 veces más que él, que no fueron capaces de diseñar algo decente, ha sido para impactante. Que luego los servicios técnicos cobre lo que os cobra por reemplazarlo. Lo he hecho aquí en directo. Sí, también hay que decir que era la segunda vez que lo hacía, pero tampoco es tan difícil. Bueno, sigue con Mario RPG. No. Que para mí fue uno de los juegos más ilusionantes, mi género favorito de adolescente, por así decirlo, de chico un poco más tirando grande, eran los JRPG. Era un género que realmente me volaba la cabeza. Me encantaba Mario es un juego de mi infancia, es mi videojuego de toda la vida, el Mario, y de repente ver mi compañía favorita en su momento, porque lo quiere decir, en mediados de los 90, Squaresoft eran palabras mayores. Squaresoft y Super Nintendo era una alianza totalmente rompedora, y ver eso mezclado con Mario, mezclado con un juego 3D en la puta Super Nintendo, para mí fue una voladora de cabeza. Fue uno de los JRPG, uno de los RPG en general que más disfruté en mi vida. Que tenía, obviamente tenía muchas pegas, tenía detalles, digamos, que obviamente que no estaban tan finos como quizá podrían estar mecánicas de juegos de ahora. A mí el que más me molestaba era que estaban capados los niveles, y que además cada subida de nivel había que elegir si subías habilidad, destreza o magia, creo que era una cosa así. Había como 3 parámetros para elegir, y había que elegir alguno de esos 3. ¿Y qué pasa? Tenías un límite de nivel, entonces te podía pasar quitando las distancias la Diablo 2D, no supe sumar la habilidad y ahora me quedé con un personaje inútil, ¿vale? Eso podía pasar, pero a la hora de ver este remake hecho, que digo, no es un remake, es un remaster porque son iguales, pero no, tiene el movimiento diagonal y tiene esto, y tiene este otro cambio de ritmo, y tiene cosas que le van a dar otro tipo de jugabilidad, que al final lo importante son los combates, pero el desplazamiento en el juego, estás, digamos, porque no es un JRPG o un RPG, voy a dejar de decirle J por más que tenga los elementos, no es un RPG por turnos en el que de repente tengas batallas aleatorias, no, todas las batallas tenía algo muy original para su momento, que era muy dinámico, que les podías esquivarlos, incluso a los enemigos les podías saltar encima, entonces ya empezabas con un ataque de ventaja, y todas esas cosas la transmite el trailer, y creo que está hecho con creo que está hecho por gente que ha jugado el juego. Creo que está hecho por gente que entiende que va, lo que da la sensación de las imágenes, lo que han elegido mostrar es, a usted que les gustó este juego, que pasó relativamente, que después el tiempo lo puso en su lugar, pero en su momento no tuvo quizá el impacto que podría haber tenido. Entonces, para esa gente, queremos decirle que hemos entendido de qué se trataba. Y me dio esa sensación. Me dio la sensación de un juego que o por lo menos el que montó el tráiler sabía qué escenas mostrar o qué cosas mostrar, para decir, esa esencia va a estar acá. Y van a haber cambios, pero lo importante va a estar. Y posiblemente, no sé, a pesar de que la Switch es la única consola de las actuales que alguien todo el mundo a piratear, porque lo de Nintendo con los precios de los juegos me parece asqueroso, digamos, y pueden pasar 20 años y costar lo mismo o más. Claro, claro, y no comparto las políticas de la Switch. De hecho, la Switch la tengo muerta de asco. El único que juega la Switch es mi hijo, que a veces juega al Kirby. Pero posiblemente sea un juego que voy a considerar muy fuerte de comprar, porque fue un momento. Compra dos unidades. Claro. Compra, claro. Recomendado, dos unidades. Una para jugar y otra para especular dentro de 15 o 20 años. Sí. Me parece una. Porque no lo esperaba para nada. Fue una sorpresa total. Porque te hubiese esperado el Mario Wonder, te lo hubiese esperado por decir, bueno, sí, están trabajando por Mario, el anterior fue 3D. Claro. Puede ser, está bien. Pero te juro que eso fue una sorpresa que no lo vi venir por ningún sitio. Y muy grata por lo que veo. Pues estaremos atentos. Sí. Charlie, tú hay algo. Coméntanos tú, ¿con qué destacas? ¿Con qué te has quedado? Vamos ya a ampliar al resto de E3, falso E3, aparte de Nintendo o alguna otra cosa. ¿Con qué te quedas? ¿Qué son los anuncios que más te han llamado la atención? Yo es que sinceramente me quedo con Nintendo, tío. O sea, el resto es que no hay ninguna cosa que me haya llamado especialmente la atención. A ver, no mientas, porque hay una cosa de la que estábamos hablando todos después de la presentación, una cosa que empieza por Star y acaba por Phil. Bueno, sí, vale, pero es que te digo lo mismo de eso, tío. Sí, Starfield, pero es que Starfield no me llama la atención de esto. Starfield me llama la atención de hace un año y medio o dos años, entonces. Pero es que al fin lo hemos visto, el movimiento, quiero decir que, bueno, me parece una cosa relevante, no se había visto el movimiento del juego. Sí, pero escucha, es que no he visto nada, ¿no? Es decir, sí, yo la tenía como la Clevic Clone Transformer hace año y medio y ahora tengo como la Clevic Clone Transformer a día de hoy. Pero ya lo he visto, o sea, es decir, ya sabía que existía, ya sé qué es, o ya sé qué puede ser. Luego tengo que ver lo que va a ser en el momento que salga, pero para mí, poquito que salga sin bugs me refiero a ver, puede haber un bug que te joda la partida o tal. Está bien, aclaremos, porque sin bugs estamos pidiéndole el valor. Sí, eso es imposible. No va a pasar. Es imposible, pero me refiero a bugs que te impidan jugar, o sea, que se te ponga a 5 FPS, cosas así del estilo. Mientras que no salga con algún defecto tan grave que impida realmente el jugar, yo creo, sin equivocarme, que es mi GOTY. Pero es que eso lo sé desde hace año y medio. Entonces, el problema es eso, tío, que el no sorprenderme absolutamente nada, me sacan Mario Wonder y digo, hostias. Esto, aunque sea un Mario 2D, aunque sea tal, digo, ¿esto qué es, tío? Y una pregunta que te hago, de algo que yo no creo que se hubiera filtrado, porque además lo vi en directo con el señor Vaquero y flipó por algo que tenéis en común. Y es, ¿has visto la expansión de Monkey Island para Sea of Thieves? No, y de hecho, es que... Pues míratelo, estás tardando. Monkey Island, tío, es que, por ejemplo, el último me ha dejado... No lo he podido pasarme, ¿no? No lo he podido jugar entero. Me estaba dejando un sabor de boca tan malo, tío. Sobre todo habiendo jugado a los originales hace más bien muy poco tiempo, para el tema de lo de aventura gráfica, que al final no pude estar presencial. Pero me dejó el juego tan frío, tío, que... Yo qué sé, tío. Me dejó un poco tal, pero bueno. Pero es que no tiene nada que ver, es un homenaje a Monkey Island. Pues ya, me sorprende que no lo hayas visto, porque va que flipó y le gustó muchísimo. Claro, básicamente utilizan con muchísimo, pero muchísimo, muchísimo cariño y mucha dedicación y claro, mucho interés en los escenarios y la atmósfera de Monkey Island, pero Sea of Thieves, que no tiene absolutamente nada que ver el género, no tiene nada que ver ese juego, pero... Utiliza el tipo de humor, los personajes, los escenarios y te mete, digamos, en eso. A mí me gustó bastante. Pese a que no lo voy a jugar porque no juego Sea of Thieves, pero me gustó el nivel de detalle con el que habían recreado ciertas cosas, ciertas situaciones y ciertas personas. Sí, pero lo estoy viendo ahora, pero vamos, no deja de ser un homenaje, ¿no? Un DLC o algún tipo de expansión, ¿no? Básicamente. Sí, es una expansión, sí. Supongo que, bueno, cooperativo igual que sigue siendo Sea of Thieves y tal, y supongo que no será la historia de Monkey Island, ¿no? Lo entiendo yo. No tengo ni idea, habrá que ver. No, es como una historia en el universo Monkey Island. De otro creo que lo dijeron, algo así como que hay que, no sé, como que, como decirte algo, que puedo estar inventando cualquier cosa, pero como que Guybrush está muerto o loco o atrapado o alguna cosa así y tienen que recuperarle las memorias o liberarlo. Es una chorrada inventada dentro del universo Monster. Hombre, si es una cosa del estilo al DLC de Tina Chiquitina en Borderlands, que me parece de lejos el mejor Borderlands que hay, o sea, el DLC de Tina Chiquitina es mejor que el resto de juegos, si es algo así del estilo, sí, es que me parece una puta maravilla. O sea, quien haya jugado a Tina Chiquitina, bueno, tiene que jugarlo. Pero si es una cosa parecida, hostias, sí me interesa, sí. Vale, pues nada, y diciendo de qué os acordáis que os haya llamado la atención. Yo, por ejemplo... Pero perdón, Rudy, Starfield. O sea, sí, Starfield es Starfield. El DLC de Vampire Survivor. Ya sabía. Bueno, perdón, Alexis. Oye, perdón, disculpa, Alexis. Que también han dicho que sale para Switch, o sea que ya tienes otro motivo para comprártela. Pero vamos a ver, tío, me cago en eso. O sea, me lo compré para PC cuando salió. Se lo regalé al Wallace, por cierto, a Wallace McGregor, antiguo miembro de Indie Podcast. Saludo a Wallace. Wallace, el hijo de puta, me compró el DLC a mí. Luego me ha comprado el otro DLC, me lo ha regalado. Lo he jugado en el Game Pass, en el trabajo, en la Xbox. Me lo he pasado en el móvil, a tope también, y también me lo he pasado en la tablet. Por favor, ¿podéis dejar de sacarlo para todas las putas plataformas que tengo? Por favor, o sea, me cago en mi puta vida, tío. El año que viene para Smartwatch, no te preocupes. Sí, se puede, ¿por qué no? Por eso digo. No, que me hago su puta madre, o sea, lo siguiente va a ser... Mira, os doy la idea multimillonaria, para Smartwatch y funciona con giroscopio, tienes que estar haciendo así para que camine el tío. Escucha, va a haber gente que no viene al trabajo porque tenga lesión de muñeca, o sea... Bueno, entonces, ¿qué? Perdón, que lo saquen para MetaQuest ya también, te jode ya, ¿sabes? Eso puede ser muy duro. Pues decía, ¿alguna otra cosilla así que queráis destacar, que os llamara la atención positivamente? Que digáis a la gente, oye, echadle la vista a esto. Estoy jugando algunas demos, aprovechando el... No, pero digo de L3, no me digas de las demos lo que se enseñó. No, pero que se presentaron, cabrón, de juegos que vimos en las distintas conferencias. A ver. Hay uno que tuvo... El Wizard of Gun me gustó bastante, que salió en la de Devolver. Posiblemente vaya a quedar ahí. Hay otro que se llama Viewfinder, que es una especie de juego de puzzle mezcla entre... Es más parecido a Supraliminal, porque en un principio estaba por decir, sí, bueno, pero es tipo The Witness. No es The Witness, es The Witness, es lo artístico, pero a nivel jugable es más Supraliminal, que es jugar con perspectivas y ángulos para resolver los puzzles, que se... pueda deciros directamente. Hammerboss 2 también me pareció muy interesante, posiblemente también vaya a caer. Y el que me sorprendió muchísimo para mal fue el Ghost Trick, y después me enteré por qué, porque yo cuando estaba jugando digo, esto es, debe ser un grupo de flipados de mierda que les gusta mucho esa Tornery y han intentado de hacer un juego con ese estilo de narrativa y de gráficos. Me parece malísimo, porque esa torre me parece muy lento, me parece mucho texto y no me gusta. Está todos los... Esa torre tiene otro nombre también. Ace no sé cuánto. Pero bueno, es el de abogados de la DS, básicamente. Phoenix Wright. Sí, te iba a decir, Phoenix Wright. Y después me enteré que no es que eran fanáticos, sino que es el mismo pavo que hizo los Phoenix Wright, el que había hecho este juego. Juega de no me gustó en absoluto. Muchísimo texto, poca jugabilidad, poco interesante, no me gustó para nada. ¿Y pero el Baby Steps, qué te pareció? El Baby Steps no lo probé, pero vi la conferencia. A mí ese tipo de juegos, si bien entiendo que Getting Over It tiene su razón de ser por algo, y este bebe algunas cosas de Getting Over It mezclado con Human Fall Flat o ese tipo del movimiento aparatoso y demás, pero que a su vez pasa ese movimiento, te puede penalizar y volver a intentar, no son mi tipo de juego, entonces un poco se queda ahí en el tintero. Y el que sí probé que me parecía que podía ser interesante era The Invisible, que es un poco una aventura que dicen que es un poco los Firewatch. Yo no le vi la parte de Firewatch, le vi más la parte de suspenso, de decir no sé qué coño va a pasar y demás. Me pareció bien la ambientación. El juego empecé va como la recontraputicia mierda, la demo, por lo menos, va muy mal. Tiene un motion blur agresivo y caídas de frame que son, vamos, una exageración. Y vamos, de momento no me transmitió nada de lo que me transmitió Firewalls en su momento, así que tampoco está dentro de lo que me quedé. Pues yo voy a comentar un juego que yo creo que no se había filtrado por ninguna parte y que me sorprendió y me parece que tiene una pinta muy espectacular, que no es de estos grandes nombres, es Clockwork Revolution, que se presentó en la conferencia de Microsoft y que me recordaba a lo que se ve artísticamente, estéticamente. ¿No? Recordaba mucho a Bioshock Infinite, pero lo que a nivel jugable recordaba mucho era más bien a esos buenos juegos de Arcane, a esos Dishonored, por decir una cosa. Entonces, un Dishonored, una mezcla como de Dishonored con Bioshock, hostia, tiene una pinta muy interesante, tanto por las posibilidades jugables como por las consecuencias de las cosas que haces jugables, y por el sistema que se ve. O sea, que habría que ver más. Se ve un teaser cortito con partes de gameplay, pero a mí es de esas sorpresas muy gratas que me llevé al ver la conferencia, que no esperaba. Recuérdame, ¿no se mostró el Ghost Runner 2? ¿O algo referido con Ghost Runner? Sí, pero eso creo que fue en la de Sony, si no recuerdo mal. Sí, porque... Y eso lo comentamos aquí. Adrián lo ha dicho, comentó también algo a nivel privado, amigo también del podcast, y la tenía como también como la película de Transformers, el cabrón. Bueno, pues a ver, ¿alguna cosilla más así que dijerais, buah, esto no me lo esperaba y me moló mucho? No, yo creo, es que yo no sé si salió, yo creo que no, me parece que no. Pero, porque salió hace ya tiempo el tema este, el juego de Robocop, que también lo llevo viendo mucho tiempo, pero creo que no se salió en una conferencia, que yo recuerde. No me suena a mí. A ver, digo, sé que lo he visto hace no mucho, pero creo que no fue en ninguna conferencia. Creo que no sacaba nadie. De la gente de ellos, ¿no? Los mismos que hicieron el Terminator. Te lo sé decir. Lo he metido yo así, ¿sabes? Pero es que estaba pensando en voz alta que no sabía si lo vi en una conferencia o no. No, creo que no lo vi en una conferencia, no. Sí, yo a nivel sorpresa tampoco me quedo mucho más. También no lo tengo tan fresco en la cabeza. Sí que, por ejemplo, después cuando vi algún vídeo, por algún motivo que no sé explicar racionalmente, sigo un poco hypeado con el... ¿cómo se llama este puto juego? Que se me acaba de ir. Bueno, no importa, en algún momento volverá en otro programa. Pero se me olvidó, estaba justo por comentar algo que estábamos hablando de esto, y me puse a pensar, bueno, el Terminator, van a sacar el DLC del de las Tortugas Ninjas, y por ahí había llegado a otro juego que también... el puto Assassin's Creed. ¿Cómo hice de vuelta esa conexión? ¿Cómo llegué primero a esa conexión? ¿Y cómo la volví a hacer? Ni puta idea. Pero me refiero a algo que no debería ser especial ilusión, porque los Assassin's Clásicos fue algo de lo que me cansé y por lo que dejé la franquicia, pero es que sigo viendo Mirage y no, me siguen dando ganas de jugarlo y me sigue llamando la atención y sigo teniendo ganas de darle y no es racional. No hay... al que le gusten ese tipo de juegos, la verdad que este último, el Mirage, tiene una pinta muy buena porque parece mucho más como los clásicos, pero es remozado, o sea, con gráficos remozados y con ciudades enormes, pero sí que tiene el aspecto de los Assassin's Creed, por lo menos los dos primeros. Claro. Y a mí algo que me echa un poco atrás de los nuevos, que todavía me cuesta entrar, es que a mí me cuesta mucho entrar en un RPG. Está ya no por la narrativa y demás, sino por... Me pasa en el puto God of War, que te dije que lo estoy jugando hace como... desde que me compré la esto, hace un mes, o así que lo empecé a jugar, o más, al God of War. Y el God of War, al tener tantas mecánicas, y que este ítem te suma más dos de esto, y te resta más uno, y te resta uno de esto, pero te va a venir este otro... Estoy en un punto en el que me cuesta mucho entrar y meterme en dinamismo con algo que me esté poniendo ese nivel de información, cuando lo que quiero es reventarme hostias con el mundo. Entonces, puedes hacerlo, ¿eh? Luego no es tan importante el tema. A ver, los ítems, te lo digo porque yo lo pasé hace relativamente, bueno, un año, poco tiempo, sí, por segunda igual. Vez. Y hostias, yo llegué a un punto en el que utilizaba realmente una voz mecánica y ya de tirar para adelante a reventar bichos como si... Se me hace un poco pesado porque creo que es mucha información más de la que necesito. A ver, a mí me pasa con Diablo. Yo lo pasé hace poco, hace un año también, un año clavado, el verano pasado. Y toda esa información solamente es relevante si juegas en un nivel de dificultad alto y también si vas a por los retos extras, que ahí ojo. Sí. Entonces ahí ojo, sí que es pero, importante. Pero yo lo juego así al. Pues entonces te da exactamente igual. Yo jugué a nivel alto y había zonas que yo también. Por level tenías que ir a levelear y tal, y era imposible. Y tenías que ir a ponerte la armadura con el suficiente nivel, porque yo qué sé, si te vas a por las Valquirias o has preparado o te van a. Hostia, la Valquirias, tío, tengo que decir que yo creo que lo comenté ya, que me costaron. Alguna me costó bastante, luego ya le pillé el truco. Hubo una que me costó un montón, casi al final. Y llegué a la última, esa que está en la zona de sombras y tal, y no sé qué. Ah, donde están todas reunidas. En el laberinto, no sé qué. Ah, y el laberinto. El laberinto. Y llegué y la reventé a la primera. O sea, pero llegué y digo, hecha mierda, digo, perdona, ¿qué ha pasado? Pero es que el laberinto te obliga a farmear tanto para llegar hasta ella que, claro, llegas chetadísimo. Porque es que si no, el laberinto te folla en 3 segundos. Que eso es lo único que no me gustó de ese juego, porque es una mecánica que creo que cuadra fatal, te rompe el ritmo de juego. Que la metieron ahí porque los cojones. Sí, sí, sí. Te obliga, tío. Te obliga. Sí, sí, que es algo que no está en todo el juego. Bueno, da igual. No desvariemos con God of War. Juegazo. Alexis, dale, que no se excusa si estás jugando en nivel manco. Señores, alguna iba a decir para. Que quería que cerráramos con lo que echamos en menos. Pero alguna otra cosa que comentar, de alguna otra cosa así, porque. No sé, yo qué sé, el Star Wars Outlaws, que no se había visto nada y sorprendió. No sé, a mí por ejemplo me llamó la atención, pero tampoco, o sea, se ve como un juego, un triple A muy genérico, para bien, pero tampoco le vi nada especialmente, no le vi ninguna mecánica que no haya visto nunca, o sea, es lo que ya hemos visto en grandes títulos, pero con buena ambientación, una buena factura técnica, pero no le vi nada especial. Buena no. Buenísima, y eso es lo que me echa para atrás. Me parece un Watch Dogs de manual. Sí, o sea, yo los gráficos doy por hecho que no van a ser esos los que veamos, o sea, pero sin lugar a dudas. Entonces, si le quitas eso, bueno, no vi nada que no haya visto ya en 20 juegos. Sé que pasó de moda, sé que no es el momento, pero me sigue haciendo mucha gracia decir cómo están las máquinas, lo primero, porque el señor Nandi Musprime, que se está pasando por acá, que dice que nunca nos puede casar en vivo, que es un oyente del podcast. Bienvenido, nunca es tarde. Ah, pues mira. Hostia, ahora me alegro de haber empezado tan tarde y estar acabando tan tarde. Un saludo. Nandimus Prime. Y por seguir, a mí también, en un momento de la conferencia de Microsoft estaba pensando, va a haber gente poniendo mucho Twitter de esto, que al final por suerte no pasó, o por lo menos lo que yo veo no lo vi, que era que todos los los primeros 4 o 5 juegos que jugaron, que mostraron, eran todos personajes femeninos, racialmente correctos e inclusivos. Todos. Me acordaba ahora con el Star Wars. Esto, pero será una coincidencia. El otro que tenía muy buena pinta. Era un teaser de mierda, hecho con el motor de juego, pero un teaser de mierda, que era este de ambientado en algo como si fuese Nueva Orleans, Louisiana, una cosa así, que era el pavo este en como una especie de pantano tocando la guitarra y le iba a la otra y le apareció un monstruo gigante que artísticamente me pareció que estaba muy guapo, pero digo, esto va a haber mucho ruido, después no hubo tanto ruido, pero ese juego también me pareció que tenía buena pinta, pero el Fable no me dijo nada, digamos el hecho que enfoque en Fable en un personaje, creo que, o por lo menos para lo que yo conozco Fable, se carga un poco la esencia de Fable, es un poco de la historia del personaje que te inventes, que yo siempre me acuerdo de Matute, que se pasó por aquí más temprano, que imagino que ya no estará, pero que era bastante fanático de Fable y que se había hecho el personaje y estaba feliz porque su personaje se había vuelto pelado y decía, es que ha pasado tiempo, está bien, es normal, es la vida, ahí está Matute ahí. Y que reivindicaba esas cosas de Fable, como decir, hey, esto se nota que tiene cosas más allá de. Y que sea un personaje predeterminado, yo no sé qué tanto se puede llegar a cargar esa. Ojo, estoy diciendo que es predeterminado porque es la impresión que dio de que es la historia de ese personaje. Bueno, veremos cómo lo hacen. Vale, para ir cerrando, Charlie, ¿alguna última cosa a destacar antes de pasar a cerrar con lo que no estuvo? No, quiero decir ya lo que no estuvo. Pues vamos a cerrar ya diciendo lo que echamos de menos, lo que no estuvo. Así que, tú primero. Me da que coincidiremos con uno. Hombre, yo eché mucho de menos, por lo menos Creo que no salió nada, por lo que yo vi, vamos. Gear of War 6. No ver nada de Gear of War. Lleva tocando. Es que no sé, es que no, a ver, no entiendo nada. Es como... Es que no sé qué decirte. Una franquicia de Sony también gigante, ¿no? Que te hagan una conferencia, te hagan tal... Y no esté... Pero es que Gear of War, que es el, para mí, el santo y seña. Sí, a Starfield, tal, todo lo que quieras, pero... algo de Gear of War, tío. Algo, no sé, un DLC, uno más, porque sacaron uno, ¿no? Me parece que fue, y no ha sacado ninguno más. O sea... Y un DLC bestial, el Machaca Colmenas, que es, para mí, lo mejor que ha hecho la saga. Sí, lo pero digo, joder, tal cual. Es como un capítulo, y luego ya no ha habido más. O sea, yo pensaba que iba a continuar la historia, la otra, nada. Nada, después de Gear of War 5, el DLC, nada, tío. De su saga, digamos, pues yo qué sé, más representativa, ¿no? Que no se haya visto. Claro, es que nada, recordemos, tío, que se lanzó en 2019. Es un juegaco, o sea, para mí fue GOTY ese juego. Pero, tío, 2019, Gear of War 5, y no sabemos absolutamente nada del 6 o de otro DLC o de. No sé. Aclarad qué final es el bueno, al menos, cabrones. Sí, yo qué sé, tío, no sé. Muere todo el mundo. Se muere Marco Fénix. Es una explosión y muere Marco Fénix y ya está, y no pasa nada. Y ya está. Pero es eso, tío, que no haya sacado nada, que no haya nada. Yo te digo, yo no voy a jugar Tactic 2 y te digo, bueno, vale, te lo compro, venga. En segunda parte, otra historia, vale, muy bien. Nada, cero, tío. Sí, yo igual, es que yo de hecho estaba convencidísimo que iba a cerrar Microsoft con al menos un teaser. O sea, dime que no me pones fecha. No me dices nada, pero un teaser de 4 segundos... Una imagen de fondo, tío, ¿sabes? Con el logotipo y la música, eso, y con la música, tío, y dices hostias. Y ahí cierra la conferencia como un señor. Turururu, coming. Ya está. Y tienes a todo el mundo, sobre todo ahora que estás falto de... Sí, yo tampoco lo entiendo, ¿por qué no? Es que eso me hace pensar que no tiene nada, tío. O sea, no, a mí me hace pensar que precisamente está, son tan conscientes de lo mal que van y de que necesitan dar un pelotazo con sus exclusivos, que los están mimando muchísimo. Entonces, a no ser que tiene una nueva IP, dijeron, antes de Gear of War. Entonces, cuidado, a lo mejor Gear of War se dilata hasta 2025. Pues no sé. Yo no lo sé, de momento estoy tranquilo viendo lo que hicieron con el Machaca Colmenas porque me pareció bestial. Insisto, todo el que no lo haya jugado, jugadlo, porque es bestial. Es obligado, sí, se pasa muy rápido además. Es súper divertido. Es que, pues, ¿cómo te ríes? Alexis, este turno, algo que no se presenta. ¿Qué has echado de menos? A ver, el disfraz. ¿Está bien? El disfraz. ¿Sí? Microsoft, ¿el disfraz? Según Microsoft, ya no tiene que tardar en salir. Según Microsoft ya salió. Es verdad, ya salió directamente. Según Microsoft ya salió. No, obviamente, digamos el... mira la cara de tristeza. Mira esa cara de tristeza. Ahora estoy con la deck, que tengo 80 juegos empezados, y voy y me pongo la deck a jugar el puto Hollow Knight, y quiero jugar Hollow Knight. Y digamos, en portátil se tiene, es un juego para portátil totalmente. De hecho, yo siempre cuento que lo empecé 3 veces hasta que lo jugué en la Switch, y es posiblemente el único juego que me pasé en la Switch junto con el Mario, pero porque da mucho más gusto, y lo que espero es ver esa continuación. Es un juego que obviamente me voy a comprar de salida, que estoy esperando muchísimo. ¿En qué plataforma? Me lo voy a comprar en PC, ahora que tengo la Switch. Digo, que tengo la Steam, me lo voy a comprar en Steam. Si no me lo hubiese comprado en la Switch, si yo no tuviese la Steam Deck, claro, la opción hubiese sido jugar en PC y sentarme a jugar, o en la Switch y llevármelo, me lo hubiese comprado en la Switch. Pero es entendible, porque claro, es un juego con... A ver, te requiere tanta máquina. Es que yo me lo pasé en Switch. Que tienes que hacerlo con una Steam Deck, perfecto, hijo de puta, o sea, no tiene vergüenza. No, es que... Es un juego que necesita... Que... 2000 FPS. No, que los lleves a cagar, que los lleves en el metro. Para eso llévate la Switch, que pesa menos y te dura más la batería. Sí, pero es menos ergonómica y se siente más el peso. Bueno, tú que tienes. No, pero es que él tiene manos de orangután, entonces a él le pasa. Pero yo tengo. Son dedos finitos, pero. Me cuesta acomodarlos. Pero no, digamos, es un juego que a mí me requirió poder llevármelo a todos sitios. porque si no lo abandonaba, porque me olvidaba, yo me pierdo muy fácil, me pierdo en la vida real, de que estoy caminando y digo, coño, ¿qué calle es esta? No lo sé, ¿a dónde voy? Y uso Google Maps para ir al Mercadona, entonces necesito como cierto estímulo de cierta constancia, y God of War y Hollow Knight es un juego muy parco en el sentido de darte indicaciones, en el sentido de saber qué hacer a continuación. Es un juego que te da bastante libertad en llegado a cierto punto en qué es lo que hacer, y a mí me costaba mucho recordar dónde habían quedado según qué cosas y demás, y el momento en el que lo pude pasar fue el momento en el que lo fui llevando el metro en el Palacio Blanco. Me costó que se me volvieran las piernas cagando, porque estaba por nada, lo empecé a jugar, me fui a cagar y ya me quedé ahí, y después lo de estarte golpeando para que reaccionen las piernas, porque no es más de que te has quedado muchísimo más tiempo sentado que debería. Pero posiblemente en PC hubiese sido, o en Xbox, que son las otras plataformas en las que lo jugué, lo hubiese dejado por eso mismo. No necesito llevar portátil. Entonces, lo compraría en Steam ahora porque lo puedo llevar portátil. No por otra cosa. Muy bien. Pues yo voy a decir. ¿Cómo ha renegado de la Switch? Qué vergüenza. Ya te digo. No, si al final se lo comprará para todas, si verás. No, para la Switch es el Mario. La de la Switch precintada, guárdala. Venga, que ya es tarde, vamos a ir cerrando. Yo tengo dos juegos, voy a decir uno y si tenéis alguno más vosotros lo decís. Yo voy a empezar por el obvio, Metroid 4. Que estamos con lo mismo, llevan mostrándolo un montón, sí, dijeron que se ha reseteado el proyecto... Pero bueno, ya han lanzado el Prime, el remake del Prime, a un precio de su puta madre, por mucho que esté muy bien. Entonces, bueno, pues yo esperaba que al menos en esta conferencia pues se cerrara y se dijera algo de Metroid 4. Pero pues no se ha hecho y tendremos que seguir esperando qué va a pasar con Metroid Prime 4, que pues eso, que todos tenemos muchas ganas de volver a enfundarnos el casco. Totalmente de acuerdo, sí. O sea, es otro de esos juegos que dices, a ver, te han mostrado más cosas Nintendo, pero ¿por qué no me muestras nada? No me algo, sácame algo, joder, ¿sabes? Pero bueno, Nintendo, lo que decíamos antes, es mucho más hermética para esto. Sí. No, y además sabemos que estos juegos los miman hasta, y si no está, no les gusta, no tienen problema en el 80% de desarrollo volver a cero. O sea, y es más, es que a lo mejor estamos hablando hoy de esto y mañana lo presentan, que sale el mes de agosto, ¿sabes? Que son capaces. Pero, bueno. hay una certeza o hay una tranquilidad ahí que no es lo mismo que Beyond Wonder Evil 2. Que hablamos de Beyond Wonder Evil 2, decir, bueno, se ha reiniciado y ¿qué pasa? Ya salió, pues sacan, ¿no? Una morralla, sacan cualquier cosa. No sé qué es lo que va a pasar. En Metroid Prime 4 sabemos que se está retrasando, pero en el momento en el que salga va a ser algo. Digamos, esa es la chispa de esperanza que queda. ¿Ha fallado alguna vez Nintendo? Yo creo que no ha fallado nunca. ¿Fuera Pokémon? No. Zelda 2. Ojo, hay gente que Zelda 2 lo reivindica. Eso te iba a decir. Los huevos por delante, ¿eh? No, pero pues, el mejor Zelda. Me refiero a sacar un juego, tío, y decir, hostias, es que ha salido roto, no. Malo. Es que es Nintendo. Es la única. ¿Fuera Pokémon? No. Fuera Pokémon, no. Fuera Pokémon y el último. Sí. Pokémon siempre decepciona un poquito, sí, a nivel técnico. Los últimos. Bueno, me refería solamente por bugs, pero sí, desde. Por bugs. Desde Sol y Luna, yo como fan de Pokémon, desde Sol y Luna ha hecho caída. O sea, los de Switch son un desastre. Eso es muy raro, tío. O sea, sacarte esa cantidad de juegos a los años, porque los tratan. De eso, de otra manera, como dice Lexi, lo van retrasando, no sacan nada, no tal, no sé qué, ¿por qué? Porque se estarán puliendo, lo estarán dando este perfecto. Yo creo que un Metroid no lo sacan ni de coña, o sea. Sí, no, realmente es el último bastión, ¿eh? Porque poca que otra compañía queda que no haya fallado con un título importante. Quizá te diría Rockstar, a lo mejor. Sí. O sea, si nos centramos solo en juegos importantes, sí, Rockstar. Es que ya Bethesda nada, id Software lo que era antiguamente nada, o sea, todos Arcane tampoco. Fallo Arcane tampoco, tío. Todos han tenido ya un patinazo o una cagada. Claro, pasa que está bien, la consigna es un juego importante. Claro, porque Rockstar, joder, Nintendo ha lanzado mil juegos. Terminó publicando Rockstar terminó publicando Red Dead Revolver. Es uno de los juegos más horribles que jugué en mi puta vida. Pero está bien, era un juego de Capcom que ellos después cogieron el desarrollo, la IP y lo cerraron. Pero sí, sacó. Pero claro, no era Red Dead cuando lo sacaron, digamos, era. Sí, o el Grand Theft Auto San Andreas este que sacaron, o el que era. Que salió en Switch, también hecho una puta mierda. Pero bueno, bien, pero, es sí, una conversión. Sí, es un poco más, más secundario, digamos. Y hay juegos de Rockstar que son más o menos criticables, pero no van a sacarte un Bully 2, por decirte, y que va a ser un desastre. No va a pasar. Si te, en un momento dicen que vamos a sacar un Bully 2, va a ser un juego que va a estar con, no sé, 8 años de desarrollo. Así. Y el GT 6 va a ser una puta salvajada. Sí. Entonces, sí, sí, probablemente Rockstar y Nintendo sean las únicas que quedan que dice, sabes que si sale un juego fuerte, bueno, suyo, sabes que puedes ir a la tienda de salida y pagar 70, 80 napos, que no te vas a sentir defraudado. O sea, que es mucho dinero para un juego. Cosa tristísima, por cierto, es que solo con estos puedes asegurarte que no la vas a cagar. Sí. Sí, sí. Cuando no hables de Pokémon y de remakes. Sí. A ver, centrándonos en eso, en los títulos, sí, punteros, sí, sí, punteros, sí, punteros, cabezas de espada. El título nuevo de una franquicia principal. Sí, sí, sí, sí, sí, hombre, sí. O sea, un Mario Party. No... Bueno, pues nada, ¿tenéis alguno más o yo digo el último que a mí me queda, que tenía ganas? Pues para mí era. Se me ha olvidado el nombre, pero es el que sería el nuevo Bioshock. ¿Cómo se llamaba? Que lo presentaron hace tiempo. Atomic Heart. No, Atomic Heart, no. Bueno, el Ken Levin enseñó que estaban haciendo. Se enseñó poquísimo, entonces yo esperaba que en este 3 se mostrara más, se diera alguna fecha o algo. A ver. Judas. Eso, Judas. De Judas. Yo esperaba que se enseñara algo más y no se ha visto nada por ninguna parte de Judas. Con lo cual, para mí es una decepción porque a mí los Bioshock me encantan y esperaba, pues, este 3 ver algo por alguna parte. Y no se vio nada. Es que igual a lo mejor no sale porque hemos visto tanto el Atomic Hearts como ahora el Clockwork Revolution, que son bioshockeros con toques de Arcane, ambos, porque ambos tienen ese. ¿Lo qué? Que a lo mejor tampoco es que han tenido tanto éxito o que la gente extrañaba tanto esa mecánica, entonces no sé, a lo mejor si no sale con el nombre de Bioshock no hay ya otra cosa que pueda sorprender mucho por ese camino, por ese género. Pues no sé. Bueno, veremos. Pues nada, señores, vamos a dejarlo aquí, si os parece bien. Me parece perfecto. Pues muy bien. Pues nada, voy a despediros. Ha sido un enorme placer, pero voy a despediros con una preguntilla. Y es para que os comprometáis aquí en directo, delante de la audiencia. Explicadnos qué estáis preparando para un programa especial de VR. O sea, vendedles el programa a los oyentes. En algún momento, ¿qué es lo que vamos a tener como especial VR? Absolutamente nada. Gracias. ¿Siguiente tema? Perfecto, pues nada, Sir Chal, yo esperaba que me dijera que se iba a comprar las, a gastar 300-500 napos en las de Apple. Me has decepcionado, amigo. La puedo robar, que tardo menos y me gasto menos, puedo ir a la cárcel, pero la fianza te cuesta menos. Serán 3.500 las gafas, $3.500, o sea, 4.000 euros aquí. Y el soporte para las gafas serán otros $1.000 más. Tranquilamente. Pero que puedes navegar con ritmo. Yo me quedo flipado, sinceramente. O sea, una gafa de 3.000. Bueno, pero es que es Apple. De 3.500 euros, tío. No sé, y encima la van a vender, que ese es el problema. O sea, es que yo alucino, tío. Y no te incluye la segunda batería, que sabes que con la primera te dura. Yo lo que no he encontrado es. Oye, pero tú si desenchufas la batería, ¿eso tiene una batería interna para que te aguante mientras enchufas y desenchufas? Porque si no, vaya puta mierda. Escucha, seguramente no te den ni el cargador, solo te den el. Ah, no, obviamente. Con los teléfonos, es acojonante, tío. O sea, me juego los cojones. O sea, te venden un aparato, un Apple, ¿no? Un iPhone de 1.000 pavos y no. No, es que el cargador no, porque contamina. Pero pedazos de hijos de puta. O sea, pero vamos a ver, tío. ¿Qué me estás contando? Me está viendo un teléfono de 1.000 euros. Bueno, 1.000, tengo 1.000, como tengo 1.800. Ah, sí, un teléfono. Un 14 Pro más de 512 de un tera. A mí me encanta que un teléfono de 1.800 o 2.000 euros no tenga cosas que teléfonos de 300 euros sí tienen. Eso es lo que ya me vuela a la cabeza, ¿sabes? Te compras un teléfono de 100 pavos, de 200 pavos, tienes radio FM, tienes expansión de memoria, te compras uno de 1200 pavos y no tienes esas. Dices, pero ¿cómo bueno, puedes? Radio FM casi ninguno trae, por desgracia. Pero aún puedes encontrarlos por esos precios, pero me refiero, dices, pero ¿cómo puedes? Bueno. Nada, que se echa. Que lo diga Alexis, que lo diga Alexis, es lo que estamos hablando de ella. Alexis, buenas noches, ahora despido a Sir Chal y un placer tenerte por aquí, ya nos vemos la semana que viene, si quieres adelantar algo de VR y si no, pues nada, hasta la semana que viene. Buenas noches, primero que nada, recordar que si están en desacuerdo o si creen que nos perdimos algún juego o si simplemente se quieren cagar en nuestra estampa por haber dicho algo, por favor. En lo que no comulgan, tienen Telegram, t.me/indiepodcast. Está también en iVoox puesto ahí el. ¿Cómo ha dicho el Telegram? Enlace. Repite que no me he enterado bien de Telegram. t.me/indiepodcast. Todo muchas pegado, gracias. Sin espacio, sin guión bajo, sin ninguna cosa rara. Y si pones en Google Indie Podcast Telegram, te sale más fácil. Claro. Y ahí se pueden cagar en vivo y en directo en la cara de cada uno de nosotros. Dicho esto. ¿Qué hay para esto? Yo creo que vamos a hacer un poco contar experiencias, o por lo menos es el sentido que le buscó Charlie al programa y me parece muy bueno, porque enumerar juegos, podemos pasar una lista, es más, se lo podemos dar como asignatura a la cesta de Ricky y que Ricky diga, bueno, estos son los juegos que para esto, y los limpia en 10 minutos todo lo que hay en VR, pero creo el que cinco. Un poco, y el 5 también, y el 5 también. Pero un poco explicar, digamos, las opciones de mercado, cuál ha sido nuestra experiencia y qué es lo que hace a la VR especial, digamos. Cómo, qué es lo que cambia, qué es lo que justifica, no 3.500 euros, pero qué es lo que justifica los 500 de la PlayStation VR o los 350, 400 de la MetaQuest o los 1.000 de las Valve Index, básicamente. Me parece perfecto, porque hay muchísimas gafas y poner un poquito de orden estará bien. Sir Chal, un placer haberte tenido otra vez por aquí y a ver si te escuchamos más a menudo y a ver si hacemos algo con el señor iVoox, tío. Pues sí, a ver, un placer estar aquí otra vez y sí, lo de vamos a meter un poquito hasta las narices. De hecho, Archive también, que es otro programa por el que subimos el podcast, linkamos la URL, últimamente, no sé por qué, está subiéndome archivos de 100 megas en 20 minutos. Va subiendo a kilobytes por segundo. Hay más problemas de Archive que iVoox. Las veces que he subido yo que han sido contadas, Archive me da siempre algún problema. Es una cosa increíble, tío. Un poquito así off topic, pero para que nuestros oyentes lo sepan, que estamos publicando con mucho retraso en comparación con las emisiones de Twitch, principalmente por ese cuello de botella. Sí, es una cosa que yo no llego a entender. Lo de iVoox muchas veces sí que lo sube el programa. Bueno, se supone que sube el programa, la URL, la copia y tal, pero luego da algún tipo de fallo. Últimamente, con la versión esta nueva que han sacado, pues le falla un montón de gente. Y el programa lo sube, pero no lo sube. Y lo deja como de stand-by y no lo podéis quitar ni poner. Tienes que volver a subirlo, pero si lo vas a subir con la misma URL, te da un error, porque ya lo ha subido. Entonces, bueno. Es una cosa un poco, no sé, es para matarlos a hostias. Pero bueno, se intentará subsanar. Y con respecto al tema de VR, pues bueno, una parte, tampoco va a ser todo VR. Pero una cosa para decir, bueno, pues hemos probado estas gafas, hemos probado esto, existen estas más o menos en el mercado. No tienes que gastarte los 3.500, no tienes que gastarte los 1.000 euros. Ni los 3.500. Claro, nosotros te recomendamos esto, bajo nuestra experiencia hemos jugado a esto, esto, esto, esto y esto, y las sensaciones son estas, porque no es una tecnología para todo el mundo, por supuesto, pero bueno, no quiero tampoco desvelar nada. Sí, pero simplemente matizar que me gustó mucho que lo comentaste fuera de micro, que es una cuestión más de sensaciones y de descripción que no de datos técnicos, o sea, no se trata de aburrir a la gente con datos técnicos, porque al final da igual, es... Y más con una tecnología que así, que lo que hay que hacer es probarla. Así que lo que vais a tener aquí es la experiencia de gente que ha probado muchas gafas, que es lo que tiene realmente valor. Así que esperemos poder hacerlo en breve. Así que nada, muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche en el chat, que si no me equivoco han sido Rommel, Fenillator, Matute, como no, 482, Y Nandimus Prime, que nos hemos tenido aquí por primera vez, que ha sido un placer tenerle. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós. Vale. Mumble grabando. Y... Ya, y Matute ya nos está diciendo qué pasa por acá. Y Rommel también. ¿Y Rommel también? Un mensaje a Rommel, claro. Ah, sí, buenas noches. Ostras, perdón, sí. Pero pues... no nos escuchan todavía. Ah, pues dale, dale que nos oigan ya, que nos están comentando. Pero, dale que nos oigan. Pero nos ven. Sí, mientras... 3, no nos ven. 2, 1, voy. Estamos. Muy buenas a todos, ya estamos aquí. Ahora sí que te han visto bien, sí, claro. Claro, es. Era bien, es así. Vamos. Menos mal que alejas porque había la duda. Menos mal que alejas porque había la duda, claro, de qué miembro era. Pero esto es con el sonido de Dolby, ¿no? Que hacía. Gracias, Isabel. Disculpa el retraso, pero se me ha complicado el trabajo y hasta ahora llego. Estos dos señores han tenido por bien aguantarme. Disculpe el retraso, pero lo traigo implícito ya de casa. No, eso ya... O sea, con todo lo que sniffo en el laboratorio, créeme que da gracias que se encontró el botón de encender el ordenador. Gracias, Feni, por ese piropo tan sutil y delicado. Ay, ¿qué ha dicho Feni? Tengo el metón de... miedo, ¿verdad? Lo dice por ti, Sir Charles, lo sabes, ¿eh? Porque eso no nos lo ha dicho nunca y mira que se pasa mentalmente. No sé ni qué ha dicho, pero escucha, tampoco lo quiero saber. Gracias. Te pego un lametón de culo a boca que flipas. Hombre, me gustaría más que fuera al revés, si es posible, para acabar en culo en lugar de acabar en boca, habiendo venido de las partes más pudendas. Ay. Bueno, por cierto, mientras hablo con vosotros, voy a pillar el nuevo juego de Alien. Depende de la yoncada que lleve. ¿Tiene un soldador o no? Soldado, necesitas destornillo, destornillador, tío, no necesitas más. Pero que no va a ninguna parte soldado. No, el joystick se cambia muy fácil. Ahora entiendes por qué. Ya sé que te lo cuentas, ¿no? Lo es tan fácil, está bien. Bueno, pues venga, ¿qué tenéis? Sorprendedme, yo vengo preparado con otra cosa. Yo, otra cosilla. Ganas de irme a dormir, pero bueno, aparte de eso, nada más. Bien, bien.